Capítulo 33. Aquella misma noche, acostada en el futón, con la habitación girando a mi alrededor, decidí tener la misma paciencia del pescador que pasa hora tras hora sacando los peces que van cayendo en su red. Cada vez que se me viniera a la cabeza el presidente, lo echaría fuera, una y otra vez, hasta desterrarlo de mis pensamientos. Seguro que no habría sido un mal sistema para olvidar, si hubiera logrado que funcionara, pues cuando aparecía en mis pensamientos, no era capaz de alcanzarlo y echarlo fuera, sino que muy al contrario, se me escapaba, llevándome a mí hasta el mismo lugar del que lo había desterrado. Muchas veces me paraba y me decía, no pienses en el presidente, piensa en Nobu en cambio, y me imaginaba reuniéndome con Nobu en lugar de Kyoto. Por siempre, algo fallaba, algo faltaba. Por ejemplo, el lugar en el que me imaginaba podría ser el mismo en el que me solía imaginar reuniéndome con el presidente, y entonces volví a pensar en él irremediablemente. Así pasé semanas intentando rehacerme. A veces, cuando lograba liberarme de pensar en el presidente, empezaba a sentir como si se hubiera abierto un abismo dentro de mí. No tenía apetito ni siquiera cuando la pequeña Tsuko me traía una sopa ligera y de madrugada. Las pocas veces que lograba pensar claramente en Nobu, me agarrotaba y no sentía nada. Al maquillarme me colgaba la cara como si fuera un kimono en la percha. La tía me dijo que parecía un fantasma. Asistía a fiestas y banquetes, como siempre, pero permanecía arrodillada en silencio y con las manos juntas en el regazo. Sabía que Nobu estaba a punto de proponerse como Danda y todos los días esperaba que me dieran la noticia, pero las semanas sucedían sin oír una palabra del asunto. Entonces, una calurosa tarde de finales de junio, casi un mes después de devolverle la piedra, mamita viene con el periódico a la sala donde yo estaba almorzando y lo abrió para enseñarme un artículo titulado «La compañía Iwamura recibe financiación». Esperaba encontrar todo tipo de referencias a Nobu y el consejero, y desde luego el presidente, pero la mayor parte del artículo ofreció una información que ni siquiera recuerdo. Decía el artículo que las autoridades de la ocupación habían modificado la clasificación de la compañía de... no recuerdo, de la categoría A a la categoría B, creo. Lo que significaba, como seguía explicando el artículo, que la compañía podría volver a firmar contratos, pedir préstamos y demás. Seguían varios párrafos, todos ellos relativos a todos tipos de intereses y líneas de crédito, y terminaba hablando del importante préstamo que había obtenido el día anterior la parte de la banca Mitsubishi. Era un artículo de difícil lectura, lleno de cifras y de términos mercantiles. Cuando terminé de leerlo, levanté la vista y miré a mamita, de rodillas frente a mí, al otro lado de la mesa. «Parece que la suerte de la compañía Iwamura ha cambiado radicalmente», dijo. «¿Por qué no me lo has contado?» «Mamita, apenas he tenido una palabra de lo que acabo de leer». «No es de extrañar que en los últimos días tuviéramos tantas noticias de Nobu Toshikazu. Debes de estar enterada de que se ha propuesto para ser tu danda. Por un momento pensé en rechazarlo. ¿Quién quiere un hombre con un futuro incierto? Ahora entiendo por qué se te veía tan distraída estas últimas semanas. Ahora ya puedes relajarte. Por fin va a suceder. Todas sabemos la unidad que has estado con Nobu durante muchos años». Como una buena hija, no levanté la vista de la mesa mientras escuchaba a mamita, pero estoy segura de que tenía una expresión apenada, porque por un momento después mamita continuó. «No debe de estar tan alicaída cuando Nobu te quiera en su cama. Tal vez no es todo lo sano que deberías. Te llevaré al médico en cuanto regreses a mami». El único mami que yo había ido en mi vida era una pequeña isla situada no muy lejos de Okinawa. No podría imaginarme que este fuera el lugar en el que se estaba refiriendo mamita. Pero de hecho, según me siguió contando, aquella misma mañana la dueña de la casa de Ichiriki había recibido una llamada telefónica de la compañía Iwamura relativa a un viaje a la isla de Amami al siguiente fin de semana. Solicitaba mi presencia en el mismo conjunto con la de Mameha y Calabaza, y también otra geisha cuyo nombre mamita no recordaba. Saldríamos al viernes siguiente por la tarde. «Pero mamita, eso no tiene ningún sentido», dije. «¿Cómo vamos a viajar hasta Mami en un fin de semana? El trayecto en barco dura ya todo el día». «Nada de eso. La compañía Iwamura ha dispuesto a que vayan en avión». En ese momento me olvidé de todas mis preocupaciones con respecto a Nobu y me erguí rápidamente, como si alguien me hubiera pinchado con un alfiler. «¡Mamita!», exclamé. «¡Yo no puedo ir en avión!». «Si estás sentada en él cuando despega, no podrás evitarlo», me contestó, y debió de pensar que había hecho una broma muy divertida, porque soltó una de esas risitas suyas que parecían toses. Con la escasez de gasolina que había, no habría vuelos, pensé, y no decidí preocuparme. Lo que funcionó bastante bien hasta el día siguiente, en el que hablé con la propietaria del Ichiriki. Al parecer, varios oficiales americanos destacados en Okinawa volaban varios fines de semana al mes a Osaka. Normalmente el avión regresaba vacío y volvía al cabo de unos días a recogerlos. La compañía había dispuesto que nuestro grupo aprovechara los viajes de vuelta. La única razón de ir a Mami era que podríamos conseguir un avión vacío. De no ser así, habríamos ido a cualquier estación termal cercana sin tener que temer por nuestras vidas. La dueña de la casa de té terminó sus explicaciones diciéndome: «Me alegro de no ser yo la que tiene que subir esa cosa». El viernes por la mañana partimos hacia Osaka en tren. Además del señor Beku, que venía hasta el aeropuerto a ayudarnos con nuestros baúles, el pequeño grupo estaba compuesto por Mameha, Calabaza y yo, más de una geisha y entrada en años llamada Shisui. Shisui era del distrito de Pontocho y además de llevar unas gafas muy poco atractivas, tenía el cabello bastante cano, lo que le hacía parecer incluso mayor de lo que era. Y lo peor de todo era que tenía la barbilla partida en dos, como si fueran dos pechos. Shisui parecía vernos como un cedro ve a las hierbas que crecen a su alrededor. En el tren estuvo mayormente mirando por la ventana, pero de vez en cuando abría el broche de su bolsa naranja y roja y sacaba una golosina, que se llevaba a la boca mirándonos como si no pudiera comprender por qué teníamos que molestarla con nuestra presencia. Desde la estación de Osaka nos dirigimos al aeropuerto en un pequeño autobús, no más grande que un coche, que funcionaba con carbón y estaba muy sucio. Por fin, unas horas después más o menos, nos bajamos al lado de un avión plateado que tenía dos grandes hélices en las alas. No incrementó mi seguridad ver la ruedecilla sobre la que descansaba la cola del aparato. Y cuando entramos, el pasillo estaba tan inclinado que no me cupo la menor duda de que el avión estaba roto. Los hombres ya estaban embarcando, estaban sentados al fondo y hablaban de negocios. Además del presidente Inobu y el consejero del ministro, había un hombre mayor, quien como pude enterarme más tarde era el director regional de la banca Mitsubishi. Sentado a su lado había un hombre de mediana edad con una barbilla muy parecida a la de Shisui y unas gafas tan gruesas como las suyas. Resultó que Shisui era el amante de toda la vida del director del banco, y ese hombre era el hijo de ambos. Nos sentamos en el asiento de adelante y dejamos que los hombres continuaran enfrascados en su aburrida conversación. Pronto oí un ruido semejante a una tos y todo el aeroplano se puso a temblar. Cuando miré una ventanilla, la gran hélice había empezado a moverse. Unos segundos después, sus aspas, cuales sables, giraban a toda velocidad unos centímetros de mi cara, zumbando desesperadamente. Estaba segura de que se desprenderían y rompiendo el lateral del aparato me partirían por la mitad. Mameha me había puesto en una ventanilla, pensando que la vista me calmaría cuando estuviéramos arriba, pero al ver lo que hacía la hélice se negó a cambiar de asiento conmigo. El ruido de los motores aumentó y el aeroplano empezó a avanzar dando saltos y girando aquí y allá. Finalmente el ruido llegó al volumen más aterrador que habíamos oído hasta el momento y el pasillo se equilibró. Unos segundos después sentimos un golpe sordo y empezamos a elevarnos en el aire. Solo cuando estábamos ya muy lejos del suelo, alguien me dijo por fin que estábamos a 700 kilómetros de Amami y que trataríamos de llegar 4 horas. Al oír esto, mis ojos se llenaron de lágrimas y todos se rieron de mí. Bajé la cortina de la ventanilla e intenté calmarme leyendo una revista. Un ratito después, cuando Mameha se había quedado dormida en el asiento de al lado, levanté la vista y vi a Nobu parado junto a nosotros en el pasillo. ¿Te encuentras bien, Sayuri? Me preguntó en voz baja para no despertar a Mameha. Creo que Nobu-san nunca me había preguntado algo así, dije. Debe de estar de muy buen humor para hacerlo. El futuro nunca me había parecido más prometedor. Mameha se rebulló en el asiento al oírnos hablar, así que Nobu no dijo nada más y siguió su camino hacia el servicio. Justo antes de abrir la puerta, miré hacia donde estaban sentados los otros hombres. Durante un momento lo vi desde un ángulo desde el cual no lo había visto casi nunca, y desde ese ángulo mostraba la concentración de una fiera salvaje. Cuando su mirada llegó a mí, pensé que tal vez percibiría que yo estaba tan preocupado con respecto a mi futuro como él se sentía seguro respecto al suyo. Cuando lo pensaba, parecía muy raro que Nobu me entendiese tan mal. Claro está, por otro lado, que ninguna geisha se espere que su dama lo comprenda es como un ratón que espera compasión por parte de la culebra. Y además, ¿cómo iba a entender Nobu nada de mí si siempre me había conocido de geisha que oculta celosamente su verdadero ser? El presidente era el único hombre de todos de los que yo había acompañado como Sayuri, la geisha que me había conocido como Chiyo, aunque era extraño verlo así, pues nunca había sido consciente de ello. ¿Qué habría hecho Nobu de saber si es que el que me hubiera encontrado aquel día junto al arroyo Shirakawa? Sinceramente, habría sido de largo, y cuanto más fácil habría sido para mí si es que hubiera sido él el que hubiera pasado de largo. No me habría dedicado a pensar con él todas las noches. No me habría parado en las perfumerías a oler el aroma del talco solo para recordar el de su piel. No me habría esforzado en imaginarme su presencia a mi lado en cualquier lugar ficticio. Si me hubieran preguntado por qué hacía todo aquello, habría respondido, ¿por qué tienen un sabor tan delicioso los kakis maduros? ¿Por qué huele al humo de madera cuando arde? Pero allí estaba yo, como una niña pequeña tratando de cazar ratones con la mano. ¿Por qué no podía dejar de pensar en el presidente? Estoy segura de que mi cara delataba esta angustia, así que cuando oí abrirse la puerta del servicio y apagarse la luz, apoyé la cabeza contra el cristal para fingir que dormía, pues no soportaba la idea de que Nobu me viera así. Cuando pasó de largo volví a abrir los ojos. Sin darme cuenta, al mover la cabeza, había abierto las cortinillas, de modo que estaba mirando afuera por primera vez desde que nos levantamos. Bajo nosotros se extendía la inmensidad azul del océano, moteada con el mismo tono de verde jade de cientos de adornos que a veces llevaba Mameha en el cabello. Nunca me había imaginado el océano con manchas verdes. Desde los acantilados de Oroido siempre tenía un color de pizarra. Aquí el mar se extendía hacia una línea semejante a un hilo de lana que marcaba el inicio del cielo. La vista no me asustó en absoluto, sino que la encontré de una belleza inefable. Incluso el nebuloso disco de la hélice era bonito a su manera, y el ala plateada estaba decorada con todos esos signos que llevaban los aviones americanos. Qué peculiar verlos allí, considerando la situación del mundo 5 años antes. Nos habríamos enfrentado como feroces enemigos. ¿Y ahora qué? Habríamos renunciado a nuestro pasado. Solo era algo que yo comprendí totalmente, por yo misma no había hecho una vez. Ojalá hubiera encontrado ahora la forma de renunciar a mi futuro. Entonces se me vino a la mente una imagen que me espantó. Me vi cortando el vínculo de destino que me unía a Nobu y observando cómo este caía al océano bajo nosotros. No se trataba de una simple idea o de una especie de ensoñación. Lo que quiero decir es que de pronto vi la forma de hacerlo. Por supuesto, no tenía intención de tirar a Nobu al océano, pero sí que comprendí claramente, como si de pronto se hubiera abierto una ventana frente a mí, que era la única cosa que podía hacer para acabar mi relación con él para siempre. No quería perder su amistad, pero mis esfuerzos por llegar al presidente no fueron obstáculo insalvable. Sin embargo, podía ser que consumiera en las llamas de su propia ira. El mismo Nobu me había dicho cómo hacerlo unas semanas antes, la noche que se cortó la mano en la casa de Ichiriki. Si yo era el tipo de mujer que se entregaría al consejero del ministro, me dijo. Quería que saliera de la habitación inmediatamente y que no volviera a hablarle. Pensando estas cosas, me sentí como si me hubiera subido la fiebre. De pronto estaba bañada en sudor. Menos mal que Mameja seguía dormida a mi lado, pues se habría preguntado por qué pasaba a verme jadear y levantarme la mano a la frente. ¿Podría realmente yo hacer semejante cosa? No me refiero a seducir al consejero. Eso sabía que podía hacerlo sin problemas. Sería como ir al médico que te pusieran una inyección. Miraría al otro lado y enseguida habría pasado. Pero ¿podría hacer algo así a Nobu? ¿Qué forma tan espantosa de corresponder a todas sus gentilezas? Comparado con los tipos de hombres que la mayoría de las geishas han de soportar a lo largo de los años, probablemente Nobu era un danna bastante deseable. ¿Pero podía yo soportar una vida en la que mis esperanzas se hubieran apagado para siempre? Llevaba semanas tratando de convencerme a mí misma de que podría vivir así, pero ¿podría de verdad? Comprendí por qué Hatsumono había llegado a ser tan cruel y Mamita tan mezquina, incluso Calabaza, que todavía no había cumplido los 30, hacía años que mostraba una expresión de profunda decepción. A mí me había salvado la esperanza. ¿Cometería ahora un acto tan aborrecible a fin de mantener viva esa esperanza? No se trataba de seducir al consejero del ministro, sino de traicionar a Nobu. Me pasé el resto del vuelo luchando con estos pensamientos. No me había podido imaginar nunca a mí misma haciendo ese tipo de maquinaciones. Pero llegado un momento empecé a imaginar los pasos necesarios para llevar a cabo la jugada. Como si estuviera hasta un tablero de ajedrez. Me llevaría el consejero a una parte en la hospedería. No en otro lugar. Y pondríamos los medios de que Nobu nos viera o... ¿No bastaría tal vez con que se enterara por alguien? Te puedes imaginar lo cansada que estaba a fingir del viaje. Todavía se me debía de notar la preocupación en la cara al salir del avión, pues Mameja no paraba de decirme que me tranquilizara y que ya habíamos llegado sanas y salvas. Llegamos a nuestra hospedería como una hora antes de lo opuesto. Todos admiraron la habitación en la que nos alojaríamos juntos, pero yo estaba tan agitada que solo pude fingir mi sorpresa. La habitación era tan espaciosa como el salón más grande de la casa de Teichiriki y estaba amueblada con el más bonito estilo japonés, con tatamis y brillantes maderas. Una de las paredes era toda de cristal, y tras el cristal había unas maravillosas plantas tropicales, algunas de ellas con unas hojas de tamaño de un hombre. Una pasarela cubierta llevaba entre la vegetación hasta la orilla de un torrente. Cuando el equipaje siguió organizado, todos quisimos darnos un baño. Al fin de tener cierta intimidad, abrimos los biombos que nos habría proporcionado la hospedería. Nos pusimos nuestros albornoces de algodón y nos dirigimos por una serie de pasarelas cubiertas, dispuestas entre la densa vegetación, hasta una piscina de aguas termales que estaba en el extremo opuesto de la hospedería. Hombres y mujeres entramos en sitios diferentes, y las zonas de aseo propiamente dicho, forzadas de azulejos, estaban separadas por unas mamparas. Pero una vez que nos sumergimos en las oscuras aguas del manantial, más allá de la zona dividida, hombres y mujeres estuvimos juntos en el agua. El director del banco no paraba de hacernos bromas a Mameja y a mí, diciendo que nos fuéramos hasta el bosquecillo que bordeaba el manantial y que trajéramos una ramita o un guijarro o algo por el estilo. La broma, por supuesto, era conseguir vernos desnudas. Mientras tanto, su hijo estaba enfrascado hablando con Calabaza y enseguida comprendimos por qué. Los pechos de Calabaza, que tenían un tamaño considerable, flotaban y salían a la superficie, sin que ésta, cotorreando como solía, llegara a darse cuenta de nada. Tal vez parecía extraño que nos bañáramos juntos hombres y mujeres y que fuéramos a dormir todos juntos en la misma habitación, pero de hecho, con sus mejores clientes, las geishas hacen continuamente este tipo de cosas, o al menos así eran mis tiempos. Una geisha que valore su reputación nunca dejará que la sorprendan a solas con un hombre que no sea su dan. Pero bañarnos todos juntos, en grupo, con las oscuras aguas cubriendo nuestra desnudez, era otra cosa. Y en cuanto al hecho de dormir todos juntos, en Japón hay incluso una palabra para ello, sakone, que significa literalmente dormir como los peces. Imagínate un montón de arenques echados juntos en un cesto, pues eso es lo que significa, supongo. Como digo, bañarse en un grupo era una actividad totalmente inocente, pero eso no significa que a veces alguna mano se perdiera donde no debía, y eso es lo que tenía yo sobre todo en la cabeza mientras me bañaba. Si no hubiera sido todo un tipo de hombre bromista, se habría acercado a mí y después de charlar un rato me habría agarrado por la cadera o por... bueno, por cualquier parte, la decir verdad. Lo siguiente que hubiera sucedido es que yo habría gritado y Nobu se habría echado a reír y ahí habría quedado todo. Pero Nobu no era ese tipo de hombres. Había estado tanto rato sumergido charlando con el presidente, pero ahora estaba sentado en una roca con las piernas metidas en el agua y una toalla alrededor de las caderas. No nos estaba prestando atención, sino que se frotaba el muñón del brazo distraídamente, con la vista perdida en el agua. Ya se había puesto el sol y empezaba a oscurecer, pero Nobu estaba sentado junto al luminoso farolillo. Nunca lo había visto así. Las cicatrices del hombro eran peores aún que las de la cara, aunque en el otro hombro tenía una piel lisa y suave como un huevo, y pensar que estaba considerando la idea de traicionarle. Él solo podría pensar en que lo habría hecho por una razón, y nunca quería admitir la verdad. La idea de traicionar a Nobu o de destruir el cariño que me tenía se me hacía insoportable. No estaba segura de que pudiera llevar a cabo mi plan. A la mañana siguiente, después de desayunar, dimos todos juntos un paseo por el bosque tropical hasta unos cercanos acantilados, donde el manantial que nuestra hospedería desemboca en una pintoresca cascada sobre el océano, nos quedamos un buen rato admirando la vista, y en cuanto quisimos irnos no habría forma de arrancar de allí al presidente. El camino de vuelta lo hice al lado de Nobu, que seguía teniendo ese buen humor para mí desconocido en él. Luego recorrimos la isla montados en un camión militar acondicionado con barcos en una parte superior y vimos plátanos y piñas en los árboles, y unos pájaros hermosísimos también. Desde la cima de las colinas, el océano era como una manta turquesa llena de arrugas y con algunas manchas de azul oscuro. Esa tarde recorrimos las callejuelas sin pavimentar del pueblecito y encontramos un antiguo edificio de madera que parecía un almacén con un tejado de paja de dos aguas. Lo rodeamos y en la parte de atrás Nobu subió unos escalones de piedra y abrió la puerta que había en la esquina del edificio. El sol inundó un polvoriento escenario construido con planchas de madera. Estaba claro que el edificio había sido en tiempos de un almacén, pero que había sido convertido en el teatro del pueblo. Cuando entré, no me pareció nada del otro mundo, pero cuando cerramos la puerta y al salir nos dirigimos de nuevo a la calle, empecé a sentirme otra vez febril, pues de pronto tuve una visión de mí misma yaciendo con el consejero sobre que el suelo gritaba, en el momento en el que se abrían súbitamente las puertas y quedábamos expuestos a la luz del sol. No tendríamos dónde ocultarnos, Nobu tendría que vernos por fuerza, en un sentido, era un sitio en el que había estado esperando encontrar, pero conscientemente no era esto lo que pensaba. De hecho, creo que no estaba pensando en nada, sino que más bien estaba luchando denodadamente por poner en orden mis pensamientos. Me parecía que se derramaban sobre mí como el arroz de un saco roto. Subiendo la colina de regreso a la hospedería, me quedé atrás secándome con un pañuelo el sudor que me cubría la cara. Hacía mucho calor en el camino, pues el sol de la tarde nos daba de frente. Yo no era la única que sudaba, pero Nobu retrocedió para preguntarme si estaba bien. No pude contestarle, pero confié en que pensaría que mi silencio se debía al esfuerzo de subir aquella empinada cuesta. No parece que estés disfrutando mucho el fin de semana, Sayuri. Tal vez no deberías haber venido. Pero entonces, ¿cuándo habría visto esta isla tan hermosa? Seguro es lo más lejos que has estado nunca de casa. Estamos a la misma distancia de Kyoto que la dejó Kaido. Los otros ya habían doblado la curva. Sobre el hombre de Nobu veía los tejados de la hospedería sobresaliendo entre el follaje. Quería responderle, pero empezó a consumirme el mismo pensamiento que me había perturbado en el avión, que Nobu no me entendía en absoluto. Kyoto no era ni mi casa, o por lo menos no era lo que en el sentido le daba a Nobu el término. No era el lugar en el que había nacido y crecido, el lugar del que nunca me había alejado. Y en ese momento, mirándolo bajo aquel sol ardiente, me decidí a hacer aquello que tanto temía. Traicionaría a Nobu. Por mucho que me estuviera mirando con todo afecto, me guardé el pañuelo con mano temblorosa y seguimos subiendo la cuesta en silencio. Cuando llegamos a la habitación, el presidente y Mamehai habían ocupado sus puestos en la mesa para empezar una partida de Go contra el director del banco, con Shisui y su hijo de millones. Las puertas de cristal de la pared opuestas estaban abiertas y el consejero estaba fuera, apoyado en la barandilla de la pasarela, pelando un trozo de caña y de azúcar que se había traído del paseo. Yo estaba aterrado de que Nobu se empeñara en hablar conmigo y yo no pudiera escaparme, pero fue directamente a la mesa donde estaba jugando y se puso a hablar con Mameha. Todavía no sabía cómo iba a hacer para llevarme conmigo al teatro del consejero. Todavía menos cómo iba a conseguir que Nobu nos encontrara allí. Tal vez Calabaza podría dar una vuelta con él, si yo se lo pedía. Sabía que no le podía pedir a Mameja una cosa así. Pero Calabaza y yo habíamos pasado muchas cosas juntas de niños. Y aunque yo no lo diría como la tía, que era una bruta, sí que era cierto que no tenía una personalidad muy refinada, y mi plan no la horrorizaría tanto. Tendría que decirle explícitamente que trajera a Nobu al teatro. No nos encontrarían allí por casualidad. Me arrodillé y me quedé un rato quieta, contemplando las hojas iluminadas por el sol y deseando poder apreciar aquella hermosa tarde tropical. No dejaba de preguntarme si aquel plan no sería una locura, pero por muchos recelos que tuviera, no eran suficientes ni lo bastante fuertes para detenerme en mi camino. Nada podría suceder hasta que no consiguiera llevarme parte el consejero, pero no podía hacerlo sin llamar la atención, y esto era lo último que debía hacer. Él había pedido que le trajeran algo de comer y estaba sentado con las piernas alrededor de una bandeja, bebiendo cerveza y echándose a la boca los bocadillos con los palillos. Puede que la idea de comer tripa de calamar parezca repugnante a mucha gente, pero es un plato que sirve en todos los bares y restaurantes de Japón. Era una de las comidas favoritas de mi padre, pero yo nunca los he tragado. Incluso me repugnaba vérselos comer el consejero. «Consejero», le dije en voz baja, «¿quiere que le encuentre algo más apetecible?» «No», me respondió, «no tengo mucha hambre». Confieso que me quedé un rato preguntándome qué hacía comiendo aquel hombre si no tenía ganas. Para entonces Mameja y Nobu habían salido por la puerta de atrás charlando, y todos los demás, incluido Calabaza, estaban alrededor del tablero de Go. Al parecer el presidente acababa de cometer un error y todos se reían. Me pareció que había llegado mi oportunidad. «Si está comiendo para matar el aburrimiento, consejero», le dije, «¿por qué no exploramos un poco los alrededores de la hospedería? Deseo hacerlo desde que llegamos, pero todavía no hemos tenido tiempo». No esperé que me respondiera y me puse de pie y me alejé de la habitación. Sentí un gran alivio cuando un momento después se reunió conmigo en el pasillo. Caminamos en silencio por el pasillo hasta que llegamos a un recodo donde pude ver que no venía nadie en ninguna dirección y me detuve. «Consejero, perdone», dije, «pero ¿por qué no volvemos a bajar al pueblo juntos?» Me miró confuso. «Nos queda una hora de luz más o menos», continué. «Me gustaría volver a algo que me gustó mucho». Después de un largo silencio el consejero dijo, «Tendré que ir al servicio primero». «Ya, no pasa nada», le contesté. «Vaya al servicio y cuando acabe espéreme aquí y nos iremos a dar un paseo juntos. No se vaya hasta que yo no venga a buscarlo». El consejero pareció convencido y siguió avanzando por el pasillo. Yo regresé a la habitación. Estaba tan aturdida. No podía creerme que estuviera llevando a cabo mi plan, que cuando puse la mano en la puerta para abrirla, mis dedos no sentían lo que tocaban. Calabaza ya no estaba alrededor de la mesa. Buscaba algo en su baúl. Cuando intenté hablarle, no me salían las palabras. Tuve que aclararme la garganta y volver a intentarlo. «Perdóname, Calabaza», dije. «Solo te entretendré un momento». No pareció gustarle dejar de hacer lo que estaba haciendo, pero dejó el baúl abierto y en desorden y me siguió al pasillo. La llevé a cierta distancia y luego me volví y le dije, «Calabaza, necesito pedirte un favor». Esperaba que me dijera que estaba encantada de poder ayudarme, pero se limitó a no quitarme el ojo. «Espero que no te importe que te pida...» «Pide», dijo. «El consejero y yo vamos a dar una vuelta. Le voy a llevar al teatro en el que hemos estado en esta tarde». «¿Para qué?» «Para estar solos». «¿Con el consejero?», me preguntó incrédulo. «Te lo explicaré en otro momento, pero eso es lo que quiero que hagas. Quiero que lleves allí a Nobu y Calabaza. Tal vez eso te suena muy extraño, pero quiero que nos descubran». «¿Qué quieres decir con que nos descubran?» «Quiero que encuentres la manera de llevar allí a Nobu y de hacerle abrir la puerta trasera que abrió él mismo antes, de modo que nos encuentre allí». Mientras le explicaba esto, Calabaza había reparado en el que el consejero me estaba esperando en la otra pasalera, medio oculto entre el follaje. Entonces me miró. «¿Qué estás tramando, Sayuri?» «No te lo puedo explicar ahora, pero es muy importante para mí, Calabaza. Todo mi futuro está en tus manos, realmente. Asegúrate que van solo tú y Nobu, sobre todo que no vea el presidente por lo que quieras, ni cualquier otra persona. Te lo pagaré como tú me digas». Se me quedó mirando. «Así que otra vez ha llegado el momento de pedirle un favor a Calabaza, ¿no?» No sabía qué quería decir con esto, pero se fue sin explicarme. No estaba segura de si Calabaza había decidido ayudarme o no, pero lo único que podía hacer ya era ir al médico que me pusiera la inyección, por decirlo de algún modo, y esperar que apareciera en Ejinobu. Me reuní con el consejero y emprendimos camino colina abajo. Cuando giramos en la curva y dejamos atrás la hospedería, recordé el día en que Mameja me cortó en la pierna y me llevó a conocer al doctor Cangrejo. Aquella tarde había tenido la sensación de que corría un peligro que no podía ver claramente, y entonces bajando la colina sentí algo muy parecido. El sol de la tarde me abrazaba la cara como un hibachi, y cuando miré al consejero vi que el sudor le recorría por las sienes hasta el cuello. Si todo salía bien, en un rato estaría apretando contra mí ese cuello. Y ante esa idea saqué el abanico que llevaba remetido en el lobby, y me estuve abanicando y abanicándolo a él hasta que me dolía la mano. Mientras tanto mantuve viva la conversación, hasta que llegamos al edificio del teatro, con su dedo en la paja. El consejero parecía desconcertado, se aclaró la garganta y miró al cielo. ¿Entraría un momento conmigo, consejero?, le pregunté. Pareció no saber qué hacer, pero cuando yo tomé el camino que rodeaba el edificio, me siguió andando pesadamente. Subí los escalones de piedra y abrí la puerta para que entrara. Vacilé un momento antes de entrar. Si habría frecuentado yo, debería de saber qué me proponía yo. Porque si una geisha que convence a un hombre para ir con ella a un lugar solitario pone en juego su reputación, y una geisha de alto nivel nunca haría tal cosa por casualidad. El consejero se quedó parado en la zona iluminada por la puerta abierta, como un hombre esperando el autobús. Me temblaban tanto las manos cuando cerré el abanico y me lo metí bajo el lobby que no estaba segura de que pudiera llevar a término mi plan. El simple hecho de cerrar la puerta me dejó sin fuerzas. Luego nos quedamos los dos inmóviles bajo la tétrica luz que se filtraba por el tejado. El consejero parecía inerte, señalando con la cara un montón de esteras de paja apiladas en una esquina del escenario. «Consejero», le dije. Había mucho eco y tuve que bajar la voz. «Me han dicho que tuvo una conversación sobre mí con la propietaria de la casa de té de Chiriqui. ¿Estoy en lo cierto?» Tomó aliento como para hablar, pero no dijo nada. «Consejero», dije, «me gustaría contarle la historia de una geisha llamada Kazuyo. Yo no vivo en Guión, pero la conocí bien durante algún tiempo. Un hombre importante como usted, consejero, conoció a Kazuyo una noche y disfrutó tanto de su compañía que desde entonces volvió todas las noches a Guión para verla. Pasado unos meses se ofreció para ser su dama, pero la dueña de la casa de té se disculpó y dijo que no era posible. El hombre se quedó muy decepcionado. Pero una tarde Kazuyo se lo llevó a un lugar donde podían estar solos, un lugar muy parecido a este teatro vacío, y le explicó que, aunque no pudiera ser su dama, no bien había pronunciado estas palabras, la cara del consejero se iluminó como un valle cuando las nubes en su carretera dejan pasar unos rápidos rayos de sol. Avanzó torpemente hacia donde yo estaba. El corazón empezó a latirme desesperadamente en los oídos.